Salmo 23:4 dice: "No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo." El temor es una de las emociones más comunes en nosotros. Surge en una multitud de contextos. Quizás el temor más común es el temor de ser dañado físicamente, ya sea por personas o por situaciones ambientales. Muchos de los salmos escritos por David reflejan este ambiente. David tuvo muchos enemigos y fue perseguido en diversas ocasiones. Como pastor también sabía que sus ovejas corrían el temor de los predadores y por esto necesitaba que el pastor estuviera con ellas. Pero hay otros tipos de temor. El temor de ser rechazado o dañado emocionalmente es también real. A menudo esto causa traumas en la vida de las personas. Estos traumas se manifiestan en diversas maneras. Se manifiestan en aislamiento, la depresión, el rencor, el odio y la amargura. El temor es una emoción que puede llegar a paralizarnos y aún estancarnos en nuestra vida. ¿Por qué surge el temor en nosotros? Cuando pregunto esto, me refiero no a las causas del temor, sino a pensar por qué realmente tememos. Creo que tememos cuando no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida. Queremos que todo nos favorezca y nada nos cause daño en ninguna manera. Pero sabemos que la realidad es que no hay completa seguridad en este mundo. Por lo menos no desde la perspectiva humana. No es de asombrarse por esto que la Biblia nos dice mucho sobre el temor. Haciendo una búsqueda de la palabra temor en la Biblia Reina Valera que usamos nosotros, encuentro que aparece 185 veces. No temáis, esa frase aparece 41 veces. Dios nos manda a no temer a nada ni a nadie. Esto parece imposible de hacer, pero si Dios lo dice, es posible. La pregunta es, ¿cómo es posible? Bueno, sabemos que como cristianos, Dios está con nosotros. Esto es lo que dice el Salmo. Dios está con nosotros en todos momentos, aún en los valles oscuros, en las peores situaciones. Y su presencia disipa todo temor de cualquier tipo de daño. El Salmo 27:1 dice: "Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?" Así que, dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. En momentos de temor podemos estar seguros que nos dará su consolación. En Isaías 51:12 dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres o simples mortales que no son más que hierba? Es un versículo muy claro en cuanto a por qué no temer a los hombres y depender de Dios. Y Dios no solamente está con nosotros, sino que es soberano de nuestras vidas. Nada de lo que pasa y va a pasar en nuestras vidas está fuera de su providencia. El Señor dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y por esto no debemos temer. Somos muy valiosos para Él, eso es lo que quiere decir eso. Él tiene control de toda situación en nuestra vida. Ningún daño, especialmente físico, puede afectarnos, ya que estamos seguros en su cuidado eterno. Físicamente, nuestro cuerpo puede ser matado, pero no el alma. El único que tiene poder para condenar eternamente es el Señor. Eso lo miramos en Lucas capítulo 12, 4 y 5. Y sabemos que Él nos ha dado la vida eterna, los que hemos creído en el buen pastor, en Cristo. Y que nada ni nadie nos puede separar de ese amor que está en Cristo. Eso nos dice Romanos 8, 38 y 39. Además de eso, Él nos ha prometido darnos su reino. Lo dice en Lucas 12, 32. Así que en momentos de temor podemos clamar a Él pidiendo su paz. En Él se encuentra la paz. Él nos ofrece su paz en medio del temor que tengamos. Su paz trasciende todo temor. En Juan 16, 33, Él les dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es inevitable, dijo Él. Pero confía, dijo, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, podemos estar seguros en Él. La promesa de su presencia que dio a sus seguidores está vigente también para nosotros hoy día. Lo dijo en Mateo 28, 20, antes de ascender al cielo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.